Lo que yo sabía de Negrito el Pastorío era que él vivía en una estancia, era lo que me contaba el abuelo. Vivía en una estancia, entonces lo mandaban a Negrito del Pastorío todos los días a buscar juntaubique y todo. Y había unos cerros. En ese cerro, el Negrito había días que se escondía atrás del cerro. Bueno, me cansado, ¿no? Porque pasaba todito el día cuidando ovejas en el rayo del sol y a veces con una seca brutal, pasaba más en el sol que otra cosa. Cuando llegaba la tarde, él deseando que llegara la tarde para ir a dormir, a esconderse para dormir, porque lo tenían acosado de tanto sol y tanta sed y tanta hambre que pasaba una hambre tremenda. El pobre negro, porque no le daba nada para llevar, tras que pasaba el día correteando ovejas, cuidando rodeos, y no comí, que iba a comer en el campo, pobre negro, y sin tomar agua. Tomaría agua, un agua sucia donde encontrar. Y entonces un día salieron en percaternero, que pasó la noche, no aparecía. Pasó esa noche, no aparecía, ya aunque estaba escondido por algún lado, no dieron importancia, que quedaron ahí nomás, bien tranquilos. Patrón dice que debe estar rondando por ahí. Tanto pasó ese día, pasó otro día, salieron en percat. Cuando lo encontraron, es que estaba todito comido por las hormigas, sentado en un hormiguero y comido por todas las hormigas. Pero, dice, pero cribado de hormigas, estaba el pobre niño. La madre de él, dice que la madre de él, según la abuela cuando me contaba, dice que la madre de él era una parda, era una negra, bueno, una negra, bien decir, una negra, pero que la negra esa lo había dado porque ella no estaba en condición de tenerlo, porque ella tenía que trabajar en otros lados. Y yo, porque dice que tanto jodieron ese estanciero que lo quería, que lo iba a cuidar bien, y al contrario, lo tenía de esclavo, cuidando rebaño. Y yo llevó el pobre negro para matarlo, el pobre negro. El pobre negro murió arriba de un hormiguero. Entonces le pusieron el Negrito el Pastorío. El Negrito tendría unos 11 años, 11 años por ahí.